Las informaciones, comentarios y opiniones transmitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, facilita la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de comunicación. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Este es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos Aviación Maestra. Aleación. Proceso industrial en el que se mezcla el metal en estado líquido con uno o varios elementos similares o no metálicos. Noticias, historia, entrevistas y sobre todo, buena música. El mejor rock y metal del planeta de todas las formas, colores y épocas. Todo esto y más en Aleación Maestra. Empezamos. ...20:23, Quito, Ecuador y el mundo. Muy buenas noches, bienvenidos sean todos y todas a esta tu Aleación Maestra, aquí por la radio de la Casa de la Cultura. Sintonízanos en la forma clásica, ubicando los 940 kHz en amplitud modulada, o si prefieres y si la tecnología te acompaña, digita www.casadelacultura.gov.es. Al entrar a la página web, busca el icono que dice Radio CCE, le das play y enseguida te enlazarás a la programación excelente de la primera radio pública cultural del Ecuador. Hoy estamos en un jueves 23 de octubre del 2014 y ya estamos aquí con la banda Reyes Mestalla, listos para la entrevista y para difundir su música. Saluden, muchachos, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo vamos, gente? No mentira, ¿cómo vamos, personal? Esa ahí es Reyes. Cristian, ¿cómo estás? A la destrucción. Brother, preséntese. Yo soy Andrés, guitarrista de Reyes Mestalla. Esa es, profesor. Ya más chancito estamos con la entrevista y con la música. Por el momento comenzamos con algo bacanísimo de Mastodon, desde su último disco, Once More Round the Sun. Discazo, loco. Qué discazo, pana, qué discazo. Esta es una bandota a la que tuve la oportunidad de verla en el 2010 en Bogotá, cuando le abrían a Metallica. Entonces, no sabíamos que eran ellos, pero ahí nos comentaron los Metallica. Envidia sana, brother. Chévere, profesor. Ahí, bacano, nos vimos en Drogotá, en Locombia. Entonces, iniciamos con algo de más, donde el tema se llama High Roads. We'll be right back. Roqueando y metaleando, aleación maestra, ando escuchando. Y ahí sonaba el tema High Road de Mastodon. Esperen un momento, por favor. Ahora sí, ya estamos con el volumen normal. Son las 20 horas con 30 minutos y en este momento quiero dar el editorial de Aleación Maestra. Quiero levantar mi voz de protesta ya que el pasado sábado 18, mi banda Rotten Company, en la que soy el baterista, fue invitada a un festival llamado Full Rock, que se realizó en el sur de la ciudad, en el que por una pésima coordinación por parte de la organización no pudimos tocar. Mal por la banda Metamorfosis, que se supone iba a cerrar el evento y debido a la lluvia simplemente se subió al escenario a tocar y respetando el orden establecido en el que faltaban dos grupos más. Esperamos que esto no vuelva a suceder. Todas las bandas merecemos respeto y las que tienen mayor experiencia deberían dar el ejemplo y demostrar más respeto aún. Punto. Una de las bandas que estaba invitada a este concierto del Full Rock era Metamorfosis. Saludo a los panitas de la banda que me regalaron un demo y del cual escucharemos el tema Hayden, que en este caso tiene la contribución especial de Andrés Villamarín haciendo las voces guturales. Escuchemos. Oh, el rock y metal nacional suenan en Aleación Maestra. Horas con 35 minutos. Lo que estamos escuchando es el tema Gens de la banda Reyes Messiah. Tenemos aquí al cantante Cristian y al guitarrista Andrés de la banda. Ya saludamos al principio, lo hacemos otra vez. Buenas noches, brothers. Gracias por asistir a este programa. Y pues, ¿cómo se encuentran? ¿Qué se cuentan? ¿Qué le cuentan a la audiencia? ¿Qué dicen, panas, todos los escuchantes de del programa? Gracias al brother Masi. Daniel. Por invitarnos. Ahí venimos un poquito atrasados por el tráfico de esta mugre ciudad. Híjate. Y qué más, estamos trabajando en lo que será nuestro primer hijito, o sea, el hijo largo, de larga duración. El hijo largo. Entonces este capaz que sale para el 2015. Está planificado para este año, pero debido a factores ajenos a nosotros se ha alargado un poco, pero espérenlo, gente, que va a estar bien brutal. Oigan, a la gente también les comunicamos que tengo dos demos, ¿no? De Reyes Messiah con, bueno, y los dos temas son Samsara y Tanatofobia. Pilas, tengo dos demos, llámenos, estamos en vivo, 22-29-66. Inscríbanse y se harán acreedores a estos dos CDs. Andrés, ¿qué me cuentas, brother? ¿Qué tal? ¿Cómo has pasado? Todo bien, allí una semana, un chance complicada, creo, para tanto por el flaco como para mí, en los camellos y todo, pero ahí haciéndose presentes para difundir un chance de lo que estamos haciendo. Uh-huh. Como decía el flaco, estamos en el proceso de grabación, estamos ya bastante avanzados, estamos terminando de grabar, falta un tema nada más, la voz. Bacán. Toda la parte instrumental ya está grabada y de ahí ya iniciamos el largo proceso de mezcla. Uh-huh. ¿En qué estudio y con qué ingeniero están trabajando? Todo lo que fue grabación lo trabajamos nosotros mismos. Bacán. Trabajamos nosotros mismos, adecuando cuartos en diferentes casas. Uh-huh. Grabamos guitarras en mi casa, grabamos bajo donde un amigo. Las voces estamos grabando donde el Alfredo Carvajal. ¿Ya? Y la mezclada, más bien, creo que los estamos definiendo. Tal vez la hagamos en, ¿cómo es esto? Lo de donde ensayamos ahora, ¿cómo es? Puta, se me olvidó el nombre. Bueno, no me acuerdo de cómo se llama este estudio. Estudio Carter. Tal vez la hagamos ahí. ¿Ya? La mezcla y la masterizada tal vez la mandemos a Australia, donde Iván Toro, que era el baterista de Indigno. De Indigno, sí. Exacto. Sí, sí. Tal vez donde el man. Bacán. El man nos va a echar una manito posiblemente. Estamos hablando y viendo todavía la mejor opción para que nos quede brutal el material. Claro, esa es la idea, siempre buscar la mejor calidad. Claro. Óptima en el sonido de las bandas de metal. Sobre todo es indispensable para poder incluso competir a nivel sudamericano y mundial. Sí. Oigan, pero cuéntenme algo sobre Reyes de Messiah. El inicio, el concepto, ¿qué significa Reyes de Messiah? ¿Qué es? O sea, verás, bueno, la banda comenzamos con el guitarrista anterior, que ya no está en la banda, que se llama Alex Sevilla. Le mandamos un saludo al gordo. O sea, los dos tocábamos antes en una banda de trash y nos abrimos de esa banda y formamos Reject Messiah. En la batería estaba y está hasta ahora Fernando Legarda. Este pana era bajista en otra banda anterior que ya habían compartido con Alex. Entonces el man se hizo baterista y comenzamos a tocar los tres. Bacán. Buscamos un vocalista y ahí después de algunas audiciones llegó este flaco. Entonces el man sí tenía el sonido que estábamos buscando y después fue la larga busca de bajista que fue como un año. Y que pasamos sin solo los cuatro, no componiendo y todo, pero solo los cuatro. Pasaron full panas, full gente desconocida y todo. Pero hasta que dimos con Marquito Pérez, pegando a las mujeres. Claro, y Marco era el baterista de la banda anterior que teníamos. El man se volvió bajista. O sea, es como una especie como de metamorfosis, sí. Por usar la palabra, sí. Esa palabra. Oye, y también como también una especie de reciclaje, ¿no? Sí. De algunas bandas, ¿no? Chévere, chévere. O sea, es bueno porque nos permite a todos componer. Entonces, la base que es el bajo y la batería, los dos son bateristas, los dos son bajistas. Entonces nos permite componer bien, claro. la parte sólida de la banda. Sí, yo creo que todos, o sea, como alguna vez conversamos con todos los panas y hermanos de la banda, esta banda se compone por músicos de cierta manera frustrados, porque hemos pasado por un montón de bandas, hemos tocado en full lados y hasta que nos logramos encontrarnos por un azar del destino, así, ¿no? Y congeniamos, sobre todo congeniamos súper bien, como yo les digo, son mis hermanos. Bacán. Más que mis amigos, son mis hermanos, porque compartimos todo, no solo es la cuestión de la música y la cuestión de reunirse a joder, sino la cuestión de reunirnos a ser hermanos, o sea, amigos, conectarnos, claro. En todo, así. Claro, conocemos el plano familiar de cada uno. Es más, uno. Le mandamos un fuerte abrazo y saludo a nuestro bajista Marquito Pérez, porque tuvo, ¿qué día? Una operación. Martes, me parece. Sí. Ustedes lo publicaron en el Face. Sí, él tuvo una apendicitis y le sacaron la vesícula también, entonces está en recuperación. Saludos a Marquito ahí y una pronta mejoría. Sí, esperemos que ya pronto esté de nuevo. Ajá. Oigan, escuchemos algo de música de Reject Messiah. Justo del demo y pilas a la gente. Tenemos dos demos aquí de Reject Messiah. Llámenos al 2229-66. ¿Y escuchamos el tema 1 o el tema 2? Mándale el 2. Ahí va pues el tema palita, Nuevas extremidades. ¿Cómo se llama el tema? No, pues creo que es tanatofobia. Sí. Tanatofobia, perdón. ¿Qué es la tanatofobia, disculpa? Es el miedo obsesivo a la muerte. Este tema lo grabamos con Santiago Romero. Romero, el vocalista de Sarcoma. Ah, bacán, ajá. Escuchemos pues Tanatofobia de Reject Messiah. Esto es Aleación Maestra. De las Son las 20 horas con 46 minutos. Escuchamos el tema Tanatofobia de Reyes Masaya. Qué sonido brutal, señores. Felicitaciones. ¿En dónde fue producido este demo? Verás, o sea, ahí están dos temas independientes. El uno, que es Tanatofobia, que acabamos de oír, lo producimos con Santiago Romero de Sarcoma, como comentábamos antes de que pongamos el play. Yep. Con él grabamos, él nos hizo la mezcla y él mismo masterizó. O sea, el man fue el productor de toda la canción. Bacán. En cambio, el otro tema que está ahí en ese demo, que es Sansara, lo produjimos con Alfredo Carvajal, yep, en mi estudio. En el 2012, Sansara como single, y Tanatofobia 2013, igual en diciembre, ¿no? O sea, casi al año. Casi al año. ¿Y qué es Sansara? Es el ciclo vital, ciclo de la vida. Una palabra de la religión budista que quiere decir todo lo que tú vives en tu vida. Bacán. Es un ciclo. Por ejemplo, estos dos títulos, Tanatofobia y Sansara, reflejan una forma especial de componer, de escribir las letras. ¿En qué te influencias tú para escribir? ¿O tú escribes las letras? Sí, yo escribo las letras de... En algunos otros temas de Andrés ha metido también sus ideas para las letras de... Pero en sí, o sea, las letras son basadas en más, como digo, en experiencias vivenciales, ¿no? Mías, cosas que de pronto me preocupan como ser humano, al igual que todos, ¿no? Uh-huh. Entonces no tratamos, digamos, de una manera directa temas sociales como lo hacen otras bandas, que lo hacen muy bien, ¿no? Más bien yo he optado y la banda hemos optado por hablar de cosas un poco más introspectivas acerca de lo que significa vivir como ser, ente que siente ante el sistema, ante el progreso, ante la religión, ante la tecnología y todas esas incertidumbres que nos crea el futuro, ¿no? Qué loco, ¿no? Chévere, chévere, bacano. Oigan, otra pregunta... Y un poco saliéndonos del tema musical, ¿qué hacen en sus vidas? En sus vidas cotidianas. Criollas. ¿A qué se dedican? ¿De qué sobreviven? A ver, yo tengo una empresa de discos compactos y aparte trabajo en una superintendencia. Servidor público. Sí, servidor. Un burócrata con negocio propio. Colega. Sí. Yo también soy de los mismos. Claro. Yo soy comunicador social, ahorita estoy trabajando en... Trabajo en Canal 1, ¿no? En producción, ahí, en un canal amarillista. Claro, ah. ahí compartimos un... Claro, ahí te conocí, brother. Un día de trabajo, un día. Un día. Yo resistí dos en la montaña, pero fue un día de trabajo. En la montaña. Y dos en la montaña. Tenía el puesto más alto, el pana. En el Pichincha. de ley. Oigan, escuchemos algo del demo. Del demo que me cruzaste aquí. ¿Cuál tema me sugieres? Te sugiero que le pongas de Nuevas Extremidades. Esa es la primera grabación, ¿no? Sí. Sí, ¿de qué año más o menos? Este es en el 2011, lo hicimos con los pana de José Hidalgo. Ajá, en Master Records, que se llamaba. Ahora ya no lo tienen, ahora están radicados los panas en Loja. Uh-huh. Hay un saludo a los panas, que también ahí fue full acolito también en la grabación. Y prácticamente fue una grabación demo que hicimos. Dale. Eso es un demo. Escuchemos el tema, ¿cómo se llamaba? Nuevas extremidades. Ok, Nuevas Extremidades de Reyes Mesalla. Oh, 20:54, estamos escuchando el reprise del tema Nuevas Extremidades. Hubo aquí un pequeño error, un pequeño desfase, pero todo bien. Estamos otra vez al aire en Aleación Maestra y faltan 5 minutos más para las 9 de la noche. Muchachos, ¿qué tal les ha parecido este momento la entrevista, el programa? Está chévere, estamos en un ambiente de panas. Sí, bacán. Claro. Igual, saludos a la gente, saludos al David Tapia que está escuchando ahí el programa. Ya sabes, saludo ahí. Chévere, chévere. Bueno, en este momento aprovecho para saludar a la gente que le ha dado like al fanpage. Comienzo por la banda Reyes Mesalle, que le dio like al fanpage. Bacano, gracias muchachos, crucen la voz, esa es la idea, porque hay que difundir y apoyar el rock y metal nacional. Y la única forma es esa, pues. Aquí tenemos los medios de comunicación y las bandas. También hace falta una colaboración por parte del sector privado y también del sector público para que todo esto surja bien. Como les decía, saludamos a la gente que le ha dado like al fanpage. Santiago, así está en el Facebook. Escriamo Ani, así también está en el Facebook. Julio Pena, es Peña debe ser, pero dice Julio Pena. Santiago Hidalgo Falconí y David Checa. Gracias muchachos. Chévere, panas, una bestia. Bacano. Hagan panas de nosotros, escríbanos al fanpage. Ajá. Y ahí les contestaremos todo lo que quieran saber. No. O podemos hablar de cualquier cosa. Sí, ahí el espacio y se acabó ese chistecito. Ahí la señora le saca la. No, mentira. Ya. Y en este momento también aprovechamos para saludar a la distancia, ojalá que nos esté escuchando, a Robert Trujillo. Allá. Es el bajista de Metallica, que hoy cumple medio siglo, señores. 50 años. Y pues, de no puede ser de otra manera, festejémosle el cumpleaños con algo de Metallica desde el Dead Magnetic. Escuchemos el tema Old Nightmare Alone. Visita nuestro fanpage. ¡Mírame, loco! ¡Mírame cómo estoy! Búsquenos en Facebook como Aleación Maestra. Stop! 21 horas con 4 minutos. Eso era Metallica con el tema Old Nightmare Long, desde su último trabajo Dead Magnetic, festejando el cumpleaños de Robert Trujillo, 50, medio siglo de vida. Bacano, brother. Y ya, todo chévere. Seguimos también con la banda Reyes de Mestalla acá. Y vamos a escuchar el tema, el tema del demo, del demo Sansara. Sansara, derecho. Ya. Preséntenlo ustedes, muchachos. Esto es Sansara. Escuchando Aleación Maestra. Thank you. suena el tema Samsara de la banda Dreyer Messiah aquí presente. Este tema que escuchamos es parte del demo que tenemos aquí. Dos copias para ustedes, para todas y todas ustedes. Llámenos al 2220-966 y podrán hacerse ganadores de estos, de este excelente material. Chévere, muchachos, qué discazo, qué buena producción. Y bacano, pues ahí hablen ustedes algo. Gracias, profesor. Ahí el proceso de la banda ha sido un poco, digamos, un poco medio largo. Sí, la gente también sí ha estado pendiente, y bacán, gracias a la colita de todos los panas, toda la gente que está colitando la música, y sobre todo a toda la gente que está colitando a toda la movida del metal independiente y de muchos otros géneros. El underground, ¿no ve? El underground y de otras cosas que también están saliendo acá, ¿no? No todo es metal, ¿no? Pero ahí está el apoyo de la gente, y gracias a la gente nosotros podemos seguir haciendo música, ¿no? Es para ellos y para nosotros también. Realmente, claro. Aquí el público, yo me acuerdo cuando éramos chamos, un concierto de Sally Milet, un concierto de, qué sé yo, hasta Contravía, o sea, bandas así viejas, vetustas, que no necesariamente eran metal, se llenaba, abarrotado. En el Tower Records, cuando habían conciertos, se abarrotaba. Claro. La grupa, por ejemplo, de un concierto ahí abarrotado, el Tower Records. Y ahora yo no sé qué le pasa a la gente, pero, o sea, armas un concierto de 5 o 6 bandas con propuestas buenas, nuevas, y no te van más que los mismos músicos de las bandas. Uh-huh. Tienes que estar viendo ahí entre los panas de las bandas, ¿no? Ajá. Claro. Ojo, gente, o sea, apoyen. Comprando el material de las bandas, porque con eso se financian. Asistiendo a los conciertos y apoyando en todo lo que puedan, gente. O sea, yo creo que en cierta medida, como Andrés dice, se ha perdido esa emoción de ir a un concierto en vivo. O sea, a un concierto de una banda nacional. Y claro, porque cuando viene un extranjero se llena. Claro, ¿no? Está bien, pero de una. Pero también apoyo a lo nacional, porque, o sea, no nosotros vivimos en otro paradigma. Obviamente no tenemos una industria musical aquí que pueda sacar adelante a las bandas, pero dependemos de la gente, ¿no? Y me parece triste, en cierta manera, que la gente prefiera quedarse oyendo en el YouTube en vez de irse a un concierto. Lo que a mí sí me parece también es que está Quito, sobre todo, es una ciudad muy plagada de bandas. O sea, hay demasiados músicos en Quito. Demasiados. Entonces, o sea, si tú te das cuenta de tu círculo de panas, la mayoría tienen bandas, están en el círculo del rock. Entonces, es como que, no, si es la banda de mi pana, yo me voy a los ensayos y les voy a tocar, ¿para qué voy al concierto de los manos? Entonces eso también afecta, porque sí, hay muchísimos grupos, muchísimas bandas. Pero también es parte de la gente, o sea, la gente también, las que no son, los fans, ¿no? También deben dar ese esfuerzo y ese apoyo económico, comprando el disco, comprando las entradas, asistiendo a los conciertos, quedándose todo el concierto. Claro. Porque esa es la idea, ¿no? Y también de parte de acá, de parte de los medios de comunicación, también hacemos lo posible aquí, ¿no? Este es un espacio, Aleación Maestra es un espacio en el cual nos dedicamos a difundir y apoyar a las bandas de rock y metal ecuatoriano. Lo hacemos por convicción, somos parte del movimiento y claro. Ya, o sea, ese es punto, o sea, lo hacemos por convicción. Y de igual manera les invitamos a todas y cada una de las bandas a que nos hagan llegar sus propuestas musicales para de esa manera acá difundir, entrevistarles y promocionar su música, porque esa es la única forma, brother. Claro, de llegar. O todos o nada. Y ojo, que he escuchado unas cosas brutales, brutales, brutales, sí. Que ahora, yo digo, no tienen nada que envidiar a cosas de afuera. Y ojo, gente, no solo es la novelería, ¿no? Sino que está bien, ¿no? Ser novelero, porque empezamos así, ¿no? Ajá. Si no, ¿cómo hubiéramos llegado a escuchar esta música o cualquier otra? Pero ojo, o sea, no va a haber algo más bacán que asistir a un concierto, tomarse una cerveza con los panas, joder con los panas en el concierto y gozarle a la música, gozarle al máximo, sí, porque ese es el fin de todo esto. No lo hacemos por dinero, ni lo hacemos por fama, porque eso no existe. Lo hacemos solo por disfrutarlo y por compartir amor con la gente. O sea, y lo que la gente tiene que concientizar es que, o sea, este es un país que no brinda las oportunidades que tienen los músicos en otros países, y que aquí, por ejemplo, la mayoría es autogestionado. Un proceso de grabación como el que nosotros hemos hecho de casi un año cuesta alrededor de unos 3,000-4,000 dólares suavecito, sin haber todavía sacado el disco. Entonces, y lo que se gasta en ensayos, aquí nadie es que te paga la sala de ensayos. Nadie. Tú tienes que pagarte 2-4 horas de ensayo a la semana. Tienes que comprar tus instrumentos, tus cuerdas, tus vitelas, tus baquetas, tus platos. Mm-hmm. Nadie te regala nada en este país. Entonces, si la gente concientizara un poco y se diera cuenta de todo el esfuerzo que hay detrás de que la banda llegue, porque incluso cuando te llevan a un concierto a tocar, muchas veces vos pagas el taxi para ir a tocar. ¿Sí? Ni siquiera el transporte te dan. Mm-hmm. Entonces, y allá con un sándwich estuviste. Chao. Entonces, en el mejor de los casos. Exacto, en el mejor de los casos. Entonces, si la gente concientizara sobre ese tema, sería otro el cantar aquí. Uh-huh. O sea, porque el rato que apoyen y en realidad vayan y paguen una entrada para ver a las bandas de aquí, ese rato va a cambiar la escena. Bueno, claro. Todavía estamos a tiempo para poder ejercer un cambio. Nos va a tomar un poco de... es un periodo largo, claro. Pero y hay que culturizar a la gente porque exacto, esa es la única forma. Oigan, hablando de cosas un poco más agradables, ¿les gusta brujería? Claro. Yeah. Entonces, está de regreso, pues. Está de regreso, Juan Brujo, pendejos, póngase pila de ahí. La ley del plomo. Horas con 18 minutos, estamos ya en la parte final de Aleación Maestra. Para mí ha sido un gusto realmente compartir esta hora de entrevista con una bandota, con dos musicazos, Reyes Mesaya, y aquí estar con su demo, bacano. No nos llamaron, ya nos culpa. Aquí no tenemos vida. Pero escriban al fanpage, todo bien. Todavía tenemos aquí los demos para que se puedan ganar. De mi parte, nada más por esta noche. Invitarles al próximo jueves a seguir con más de Aleación Maestra. También este sábado les hago una invitación porque Rotten Company compartirá escenario con bandas como Tempestad y como Priorato y un pocotón de bandas más en Atucucho. Yeah. Eso es en la tarde. Y un poquito más, al mediodía, perdón. Y un poquito más en la tarde, tenemos una tocada en el Centro de Exposiciones Quito con una banda que se llama Broca y con Carvajal Project. Ah, ya. Yeah. Saludos para el máster ahí. Para el máster. Al pan ahí. Uh-huh. Ya, y a la gente también recomendarles que sigan en sintonía de la Radio Casa de la Cultura 940 AM o si no www.casadelacultura.gov.es. Esto ha sido Aleación Maestra. Muchachos, su despedida y déjenos por favor con un temita. Y para despedir les vamos a dejar el primer tema que compusimos con Reject Messiah en versión demo. Espérenla, la versión disco está hija de su madre. La versión disco va a estar brutal. Entonces esta versión está fresca nomás, pero vamos a escucharle de todas maneras. Quiero un corte comercial cursi. Quería decirle a mi novia que la amo un montón. Recién cumplimos 6 meses. Vea qué calidad, el metalero también tiene corazón, hermano. No solo de rock vive el hombre. El corazoncito metalero. Sí. Ya pues muchachos, entonces ahí un agradecimiento bacano por asistir. Gracias, loco, igual. Gracias, brother. Aleación Maestra, sigan adelante, 1000 años más de vida y seguimos en la movida. ¿Qué tema nos dejan? Esto es Vacío. Formas inorgánicas e intangibles. Aparece que me serás a tu virgen la alucinación. La alucinación. La puta sensación que mi cabeza pierde el sentido infernal. Esto de lo que yo Maestría en Aleación ha terminado por hoy. Ojalá que tus oídos puedan descansar. Será hasta una próxima ocasión.